crack con la nota y el que le cumple. Vuelve a mi lado, tú mi niña bella. Vuelve a mi lado, que tú eres mi estrella. Que aquí está tu capo, el que te presea. Recuerda aquellos momentos sí que me desea. Vuelve a mi lado, tú mi niña bella. Vuelve a mi lado, que tú eres mi estrella. Que aquí está tu capo, el que te presea. Recuerda aquellos momentos sí que me desea. Recuerda la tarde gris donde tú y yo nos conocimos. Allí mismo nos hicimos amigos. El dulce beso que yo a ti te robé y la caricia tan linda en tu cara dibujé. Recuerda la noche aquella en la que juntos pasamos, la que jugamos lo nuestro inmortalizamos. Recuerda tú mi baby todo aquellos momentos en los que tú y yo pasamos rogando fueran eternos. Ahí. En el tiempo que tú se hizo pa' bailar así de fe. En el tiempo que tú se hizo pa' bailar así de fe. En el tiempo que tú se hizo pa' bailar, bailar. Recuerda aquellos momentos sí que me desea. Vuelve a mi lado, tú mi niña bella. Vuelve a mi lado, que tú eres mi estrella. Que quizá tu capo el que te presea. Recuerda aquellos momentos sí que me desea. Me vuelvo todo un bandolero por ti, pensando día a día como tú vas a sufrir. Las cosas no eran así, pero el destino lo eligió. Tú te acordaste de nuestra linda relación. Parece mentira, esto ya sucedió. Termino el recuerdo que llevaba en mi corazón. Los errores, los borrones sin tener explicaciones. Y recuerda, niña mía, que me sobran las razones para reclamar tus besos y caricias. Con todo lo respeto, ni con celo ni malicia. Detén el tiempo en una noche. Detén el tiempo en una noche. Detén el tiempo en una noche. Ya, ya, ya. Vuelve a mi lado, tú mi niña bella. Vuelve a mi lado, que tú eres mi estrella. Que aquí está tu capo, el que te presea. Recuerda aquellos momentos sí que me desea. Vuelve a mi lado, tú mi niña bella. Vuelve a mi lado, que tú eres mi estrella. Que aquí está tu capo, el que te presea. Recuerda aquellos momentos sí que me desea. Para el mundo, hemos sido padrino el capo de capo. Ángela, nota de carne y hueso. Alan Cano, el que le cumple como caballero en la guitarra. No se peinen que no van a salir en esta fotografía. Esto es hecho aquí en casita, en Seiba, papi. Sonar Music, música cara. Nosotros tres somos los crack. Y no hay más.